dejes que el mundo se entere que ya todo ha muerto entre los dos. Que no sepan que ya no me quieres, que sigan creyendo en nuestro amor. No dejes que la lengua impía se divierta con este mi dolor. No permitas que la gente diga que fue falso nuestro gran amor. No permitas que la gente diga que fue falso nuestro gran amor. Cuando esté triste, alégrame. Si alguien nos ve, abrázame, como si en realidad tú me quisieras. Si hablas de amor, mencióname. Si alguien nos mira, bésame, como si en realidad tú me quisieras. Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula. Si ves que estoy llorando de alegría, dame un beso y disimula. Triste, alégrame. Si alguien nos mira, bésame, como si en realidad tú me quisieras. Si hablas de amor, mencióname. Si alguien nos mira, abrázame, como si en realidad tú me quisieras.